En comunicación con Luciana Colo Marzal, comunicadora y militante feminista de Bariloche. Buenos días, Luciana, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Decíamos también al principio, como comisión organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, estuvieron participando este domingo del TRAUN, Encuentro Parlamento, es difícil a veces del Mapuzundún pasar a palabras literales en el castellano, pero estuvieron participando, acompañando a las presas políticas mapuche. ¿Cómo fue esa participación y también cómo se viene dando la relación entre el movimiento transfeminista en Bariloche con la situación que vienen atravesando las compañeras? Bueno, mira, el domingo sí estuvimos participando muchas compañeras, la verdad, porque el día anterior también habíamos tenido nosotras nuestra propia reunión plenaria de la comisión organizadora, así que fue muy fuerte, bueno, la invitación, digamos, ya la teníamos muy presente para estar en ese espacio y la importancia de estar ahí, ¿no? De ponerle el cuerpo, así que, bueno, por suerte fueron varias las compañeras que participaron al día siguiente en el TRAUN. Y bueno, lo otro que me preguntabas, la verdad es que nosotras sentimos una gran responsabilidad, digamos, en como parte del feminismo con respecto a lo que están viviendo las presas políticas mapuche, básicamente porque es ese hecho, bueno, ese hecho de violencia, digamos, de violencia de parte del Estado que tuvo lugar el año pasado en octubre, el desalojo y con toda la violencia de género que se llevó a cabo, y las consecuencias que siguen estando hoy, porque, bueno, las mujeres que en aquel momento fueron detenidas continúan cumpliendo prisión preventiva. Ahora después te explico un poco más de eso si querés, pero bueno, como feministas y como parte de la comisión organizadora del encuentro, tenemos la responsabilidad de acompañar esa lucha porque fue eso lo que trajo el encuentro acá, a Bariloche, digamos. O sea, cuando fue el año pasado en San Luis, se decidió traer el encuentro acá con este motivo, acompañar y hacer presencia en territorio mapuche de parte del feminismo. Así que, bueno, en ese sentido estamos tratando de que ese acompañamiento se haga carne en las distintas instancias en las que eso es necesario, ¿no? En este caso en el TRAUN, pero bueno, también cuando hay que hacer alguna acción de visibilización, alguna inclusive en las redes sociales, o sea, tener presente el tema porque sabemos que es un tema que fácilmente se cae de la agenda, mucha gente no tiene presente que continúan detenidas estas cuatro mujeres, o gente incluso que, bueno, que en su momento se enteró del desalojo y todo, pero mucha gente no sabe que continúan presas y en qué condiciones. Entonces, bueno, parte de la tarea también es salir a visibilizar. Sí, es también una, ¿no? Un entender o un también terminar de consolidar el porqué la necesidad de cambiar el nombre del encuentro. Se hace carne y se hace política cotidiana en este tipo de acciones, en entender, ¿no?, la cuestión de la plurinacionalidad y las distintas identidades que lo componen. Sí, totalmente. Para nosotras plurinacional fue... o sea, es un nombre, digamos, que hoy tiene el encuentro después de muchos años de peleas, donde, bueno, también allá en La Plata tuvimos un antecedente importante, después luego en San Luis el año pasado, con la pandemia en el medio, que por supuesto siempre trastoca, digamos, todo la dinámica de lo que se venía dando, pero hoy en día el encuentro tiene ese nombre, tiene el nombre de ser plurinacional y, bueno, no es solamente, como decías vos, un nombre, sino que tratamos de llevarlo a la práctica porque sabemos que hay muchas mujeres que son parte de pueblos originarios que hoy se sienten parte del encuentro y que quizás antes no. Entonces eso para nosotras es muy importante. Lo mismo con respecto a otras identidades de género, ¿no? O sea, me detuve a hablar del tema plurinacional, pero bueno, cuando le cambiamos el nombre al encuentro también lo hicimos para que no sea solo de mujeres, sino que también estén contempladas en el nombre todas las demás identidades que forman el feminismo. Luciana, hablando de lo que es la organización del encuentro, ahí nombrabas en La Plata, vos estuviste viviendo acá un tiempo, ¿qué características encontrás diferentes a la hora de organizar el encuentro en Bariloche? Incluso hace 10 años el encuentro se realizó en Bariloche cuando era todavía el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué diferencia hay en Bariloche en esos 10 años y qué diferencia encontrás en organizar el encuentro en Bariloche con respecto a, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata? Bueno, quiero decirte que este es el primer encuentro que organizo Ah, porque, bueno. o sea, sí, soy acá de Bariloche. En el momento que se hizo el encuentro acá, el anterior fue en 2011. Yo era militante de la secundaria en aquel momento, pero no participé de la organización del encuentro. Y en 2019, cuando fue en La Plata, yo ya me había vuelto para acá, así que no me tocó estar, digamos, en la comisión organizadora, pero bueno, sí participé de los encuentros en sí, y también, bueno, obviamente uno vive o vivió en esa ciudad, obviamente tiene una mirada de lo que va pasando. Lo primero que te puedo decir es que de 10 años que a esta parte, digamos, en 2011 fue el último encuentro en Bariloche, ha cambiado muchísimo la masividad del encuentro. O sea, en aquel momento Bariloche recibió 30.000 personas aproximadamente, y en este año esperamos recibir más de 100.000. Y la verdad es que la masividad que ha ganado el feminismo es algo que lo ha cambiado radicalmente, digamos, porque, bueno, fue para mí una bisagra el 2018 cuando la lucha por el aborto legal sacó miles de mujeres a las calles. Eso fue, creo que, un antes y un después en términos de la masividad que se puede encontrar, digamos, dentro del feminismo. Y bueno, eso también ha cambiado mucho a lo que son los encuentros, porque se empezaron a volver un espacio también cada vez más masivo y con dinámicas propias de el movimiento feminista, que sabemos que no es para nada homogéneo, ni mucho menos verticalista o que siga órdenes de nadie, no tiene líderes el movimiento feminista. Y bueno, por eso también es un incordio para los gobiernos dialogar con nosotras, porque saben que no tenemos una sola líder que nos manda, sino que somos todas una gran masa de gente que nos movemos para transformar el mundo, básicamente, para voltear el patriarcado. Y la verdad que los encuentros son un espacio que ya existe hace un montón de años. Tenemos compañeras pioneras que lo vienen construyendo, bueno, hace más de 36 años, ¿no? Que vienen sosteniendo con mucha fuerza esos espacios que son los encuentros, y se han ido transformando con el paso de los años y ganando muchísima masividad. Hoy en día, para nosotras, es un desafío poder mantener también esa masividad y que no. Que no se pinche, digamos, y sabemos que también lo que es el encuentro implica un montón de cosas, porque estamos en plena crisis y no es fácil viajar a otra ciudad que queda lejos, que hace frío y que hay que juntar dinero para poder materializar ese viaje. O sea, hay un montón de cosas que son, digamos, el trabajito cotidiano, el pequeño, el que cada una de las organizaciones que participa del encuentro tiene que realizar para poder llevarlo adelante, y el, bueno, el que nos toca en este caso a nosotras, de poder organizarnos para recibir a toda esa gente, pero que el año que viene le va a tocar a otra ciudad y así sucesivamente. Luciana, vos ahí decías, ¿no? Los años que llevó de debate, de peleas, llegar a cambiar el nombre del encuentro, cambiar la identidad política del encuentro. Y claramente el encuentro que se instala y conserva la fecha histórica de los encuentros es el Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Pero bueno, el año pasado hubo una convocatoria al encuentro simplemente nacional y de mujeres. ¿Cómo se está dando, si es que hay una articulación en Bariloche con los sectores del feminismo que siguen apostando a un encuentro nacional y solo de mujeres, si está existiendo tal coordinación o no? No, no, ya eso, la coordinación no existe porque ya no existe más el Encuentro Nacional de Mujeres, digamos. O sea, el encuentro es uno solo a partir de este año, porque cuando fue en San Luis, el segundo encuentro, digamos, por llamarlo de alguna manera, o sea, porque fue el primero, fue el encuentro plurinacional en octubre, como se hace todos los años, y el otro fue después, fue en noviembre. Entonces, cuando llegó esa fecha, la gente que participó de ese encuentro tomó la decisión de venir también a Bariloche este año, porque podrían haber seguido su propio recorrido y su propio camino y elegir una ciudad que no tenía por qué ser Bariloche, podía haber sido cualquier otra ciudad. Pero bueno, en noviembre se decidió también traer el encuentro acá a Bariloche, y en ese acto, bueno, ya comenzó este nuevo camino de unidad, digamos, porque ya estamos funcionando como comisión organizadora, todas las personas que participamos, digamos, el año pasado en el encuentro plurinacional y en el encuentro nacional. De hecho, muchas de ellas participaron en ambos encuentros. Así que, digamos, el nombre del encuentro ya no está en discusión, no hay una discusión al respecto de eso. Sí, obviamente, como te decía, ¿no? El movimiento feminista es muy heterogéneo y hay muchas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, que vamos a tener un debate y demás, pero bueno, también un poco de eso se trata, ¿no? El encuentro también tiene eso como parte de poder construirlo entre personas que no pensamos lo mismo y que aún así sea masivo y no tenga por qué, digamos, dividirse, digamos, en función de estas cuestiones, sino que son cuestiones que, bueno, que pueden quedar adentro del encuentro, digamos, y ser materia de debate, pero no, que no signifique que el encuentro se divida en dos o más partes. Así que, bueno, eso también fue un poco lo que se plasmó en esta unidad nueva, digamos, que estamos llevando a la práctica, porque el año pasado esa división no duró nada. Básicamente el encuentro se concentró en octubre, la masividad del encuentro se concentró en octubre, y este año ya el encuentro es el plurinacional y con las disidencias está totalmente consolidado que así sea. Luciana, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente cuando nos vayamos acercando a octubre volvamos a comunicarnos para ver cómo se vienen ultimando los detalles para este nuevo encuentro. ¿Me dejas agregarte una cosa? Sí, por favor. Nada más. Porque nos parece muy importante transmitir algo en particular que tiene que ver con el Trahún del que estuvimos participando este fin de semana. Sí. Que es una fecha, para que ustedes también como comunicadores la tengan presente. Es el 1 de junio, falta nada más que una semana. Ese día estamos esperando que se haga realidad una promesa del gobierno nacional que hace muchísimo que se viene dilatando, que tiene que ver con la firma del acuerdo del que se escribió durante las distintas instancias de mesa de diálogo entre el pueblo mapuche y el gobierno nacional. Se llevó adelante, digamos, varias instancias en las cuales se elaboró este acuerdo, se pusieron las condiciones y lo único que falta es la firma. Sin embargo, bueno, se viene dilatando muchísimo esta situación y queremos hacer bien presente la fecha del 1 de junio, porque ya hay antecedentes de que han dilatado, pateado la fecha y demás, así el suspendido. Entonces, queremos que esté presente esta fecha del 1 de junio, porque sabemos que ese día tiene que haber una respuesta de parte del gobierno nacional para el reclamo por la libertad de las presas políticas mapuche y la restitución del REUE. Así que eso nada más. Totalmente, estamos siguiendo ahí de cerca también la situación. Mañana vamos a estar otra vez entrevistando a Mauro Millán y no está de más nunca repetir que el Estado está negando y está violentando sistemáticamente al pueblo mapuche. Así que bienvenido el recordatorio de la importancia de la fecha de este próximo 1 de junio. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día.